Ahora sí, estamos en comunicación telefónica, bien decías recién, Francisco, con Soledad Marzo. Buen día, Soledad, bienvenida al aire de Radio El Grito. ¿Qué tal? Buenos días para toda la audiencia y para ustedes también. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, acá en la escuela. Ah, ¿estás ahí en la escuela? Estamos en la escuela, sí, sí. Yo te quiero preguntar muchas cosas de esa escuela porque no la conozco y me interesa mucho y me parece que también hay mucha gente aquí escuchando que tampoco conoce. ¿Querés contar un poco de esa escuela especial? Sí, cómo no. Yo ahora en el cargo hace poco que estoy. El año pasado empecé porque se jubiló la directora anterior, en mayo del año pasado, y ya este año ya estoy como directora interina. Ajá. Nuestra escuela ya tiene mucha historia, ya tiene como 33 años de historia. Es una escuela que se ubica acá en Mina Clavero. Antes se llamaba, todos la conocían por Escuela Especial Mina Clavero, pero nosotros ya tenemos nombre propio. Nuestra escuela se llama María Silvina Castaña Recalde. Y estamos ubicados detrás del anfiteatro, en la calle San Zacate, 1925, ajá, en Mina Clavero. Bueno, la escuela hace muchos años que está acá. Primero empezó funcionando no en este edificio, sino en otros lugares, hasta que, y también era anexo de la Escuela Especial de Villa Dolores. Nosotros éramos anexo de allá, y bueno, con el correr de los años se fue desanexando y pudimos tener nuestra propia escuela. Bien. Nosotros recibimos estudiantes con discapacidad, somos la escuela referente de todo el departamento de San Alberto, es la única que hay en todo el departamento de San Alberto, porque ya en Villa Dolores correspondería al departamento San Javier. San Javier. Claro. Uh-huh. Soledad, buen día. Además, sí, buen día. ¿Cómo estás, Francisco? Sí, ¿qué tal? Buen día. No, quería comentar que también tenemos el servicio de inclusión en la escuela. ¿Qué significa? Que acompañamos a los estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel. Ajá, nosotros hacemos inclusión en las escuelas de nivel. Tenemos más de 100 estudiantes que acompañamos en todo el departamento. ¿Qué cantidad de estudiantes asisten y de qué edades? ¿Cómo se organizan los cursos ahí? Nosotros estamos organizados igualmente que cualquier escuela. Ajá. Somos una escuela más del sistema educativo. Nosotros tenemos primaria y secundaria. Tenemos turno mañana, donde concurren los estudiantes del secundario, y el turno tarde de la primaria. Y en total tenemos 38 estudiantes. Uh-huh. Y acompañando afuera, digamos en las escuelas de nivel, tenemos más de 100 estudiantes, 110. Wow. Bien. ¿Tienen un registro más o menos qué hacen cuando terminan el ciclo de la escuela especial, las y los estudiantes que asisten ahí? ¿Qué posibilidades tienen en la zona de continuar estudios, de otro tipo de actividades? Sí, nosotros lo que tratamos de hacer en los últimos años del secundario es pasantías en diferentes sectores de acá de Mina Clavero, para, pensando en esto, ¿no? Uh-huh. En la posibilidad de que mañana eso sea un trabajo. Los chicos también asisten a centros de días que hay en la zona, pero es algo que trabajamos mucho en la escuela para que el trabajo no termine acá cuando egresan. Claro, obvio. Me parece muy interesante la pregunta de cómo estamos organizados. Uh-huh. Porque la escuela está organizada igual que cualquier escuela. Digamos, con el correr del tiempo, la concepción de la modalidad especial fue variando, ¿no? Cambiando, por suerte. Antes estaba la idea de que la escuela especial venían a hacer un diagnóstico, un tratamiento, que solo hacíamos talleres y nada más. Y en realidad acá la escuela tiene todas las materias, la malla curricular que puede tener cualquier escuela. Nosotros tenemos todas las materias, los chicos del secundario están divididos con matemática, lengua, ciencias. Tenemos formación laboral, que es cocina y huerta y jardinería, al igual que la primaria. En la primaria también estamos organizados como cualquier escuela. Uh-huh. Es decir, que nosotros trabajamos los contenidos curriculares del diseño curricular de la provincia de Córdoba. Bien. Eso me parece importante aclararlo. No es una escuela que hace tallercitos y cosas, solamente vienen a los chicos a hacer alguna manualidad ni a jugar. No, muy por el contrario, trabajamos todos los contenidos. Y nosotros trabajamos mucho las estrategias diversificadas de acuerdo a las capacidades que tengan los estudiantes, ¿no? Vamos viendo cómo, de qué forma, todo el tiempo estamos pensando, pero los contenidos son los mismos. Bien. ¿El personal que trabaja en la escuela, sean docentes, no docentes, tienen alguna formación particular o trabaja...? Sí, por supuesto. Ajá. No. Acá los profesores son profesores de modalidad especial, digamos, de educación especial, que incluso en la localidad de Mina Clavero tenemos el profesorado de educación especial. ¿Se estudia ahí en el Carena? Sí, que estudian en el Carena, que los estudiantes acá hacen sus prácticas, sus observaciones, y eso es muy bueno, porque antes había que ir a Córdoba o había que ir a otro lugar, claro, digamos, para estudiar esto. Uh-huh. Así que no, y aparte tenemos un equipo de orientación pedagógica que está compuesta por la psicóloga, la psicopedagoga, la psicomotricista y la fonoaudióloga. Uh-huh. Vuelvo a aclarar, estos especialistas no es que hacen un diagnóstico y un tratamiento particular con cada estudiante, sino que son acompañamientos pedagógicos, ¿no? Uh-huh. Ayudan en las planificaciones a los profesores, ya no somos como, no tenemos como esta mirada médica ya, somos una mirada pedagógica. Perfecto. Bueno, es muy interesante el laburo que hacen allí. Ahí nos llegaba la convocatoria a la asamblea, sí, de la cooperadora. Eso quería invitar a toda la comunidad de que mañana a las 3 de la tarde en nuestra escuela vamos a realizar la asamblea general ordinaria, que es la renovación de autoridades. Así que bueno, esperamos contar con la presencia, vamos a renovar el presidente, el secretario, el tesorero, los integrantes revisora de cuentas. Uh-huh. ¿Mm? La asociación, titulares. Sí, la asociación cooperadora de la del centro, sí, educativo, digamos, ahí de la escuela, lo integran, sí, en general, me imagino, familiares de las y los estudiantes, sí, pero digo, se puede... Claro, los socios activos, digamos, que son los padres, los tutores, familiares, uh-huh, de los estudiantes, pero también se invita a toda la comunidad. O sea, se puede integrar también alguna vecina, sí, algún vecino que quiera, exacto, acercarse a ver cómo funciona o a colaborar, sí, ahí. Exactamente. Es totalmente, sí, abierta a la asamblea, entonces. Es abierta a toda la comunidad, sí. Bien. Por eso la importancia de que, bueno, de que lo puedan difundir por este medio. Perfecto. ¿Querés repetir bien día, sí, horario y lugar? Mañana jueves 11 de mayo a las 3 de la tarde en nuestro edificio, en nuestra escuela, se realiza la convocatoria, la asamblea. Nosotros estamos ubicados en la calle Salzacate 1925. Bien. Que es detrás del anfiteatro. Ah, perfecto. Bien. Bueno, y es muy importante que quede conformada la cooperadora, porque las cooperadoras son un sostén vital, muy importante para las escuelas, porque ellas nos ayudan en los proyectos educativos que nosotros tenemos. Entonces, las personas que se vayan a sumar, que realmente quieran participar, claro, y estén activas, digamos. Bien, perfecto. Bueno, aquí queda abierta la convocatoria, bueno, para toda la gente que esté aquí escuchando. Soledad, te mando un abrazo muy fuerte, gracias ahí por, bueno, tu tiempo, y estamos en contacto. No, gracias a ustedes y muy amable. Hasta luego, que tengas buen día. Hasta luego. Hablábamos con Soledad Marzo, directora de la Escuela Especial Casañas Recalde de Mina Clavero. Modo avión. Valle de Traslasierra.